La célula Tera ha trabajado hasta el momento digiriendo con mucha dificultad el alimento pensamiento que se le ha proporcionado. Este ha sido denso, sólido, pesado, fuerte y de difícil digestión cerebral. Para poder procesar estos pensamientos, ha tenido que extraer y utilizar elementos químicos que pudieran transformar lo denso en sutil, lo fuerte en débil, lo sólido en líquido, lo pesado en leve, etc. Cuando se convierta en una célula liviana, sutil, sin peso ni volumen, la célula Tera trascenderá y evolucionará, significa que pertenecerá al estómago pensamiento de una realidad más elevada y sutil. En esa realidad, en ese ambiente futuro de la célula Tera más sutil y menos pesado, se desenvolverá la criatura, Yeti. Significa que él tendrá un proceso mucho más rápido que el de ustedes, se desarrollará en un medio ambiente que le proporcionará un avance vertiginoso, debido a los elementos químicos con los cuales alimentará la energía de su cerebro, esta alimentación especial de alto contenido proteico, beneficiará su progreso energético cerebral y material. Mientras que el Yeti y las otras cuatro razas, gorila, chimpancé, mono Kuturo y mono de la Malasia se desarrollen en el transcurso de más o menos unos 15.000 millones de años más, la ciudad interna continuará existiendo y cumpliendo la misión encomendada, ayudar a sus hermanos distorsionados que se quedaron atrapados en el exterior. Nosotros los eramitas no seremos los que nos quedaremos en la ciudad interna ayudando a las razas futuras, porque nuestro trabajo y misión la hemos cumplido a cabalidad, ayudándolos a ustedes. Serán los seres del exterior, los voluntarios ayaplianos humanos los que cuidarán del Yeti, este ayudará al gorila, el gorila al mono Kuturo y por último el mono Kuturo al mono de la Malasia. La ciudad interna siempre recibirá a aquellos que voluntariamente se ofrezcan para quedarse y ayudar por amor a sus hermanos de la superficie. 46. Quienes se ofrecerán por amor a quedarse en la ciudad interna para ayudar a sus hermanos de la superficie. Nosotros llegamos al planeta hace 600 millones de años y fundamos la ciudad interna. Estábamos solos, ninguna energía pensamiento del universo podía penetrar en la terrible densidad que reinaba entera. La ciudad interna fue fundada para ayudarnos a evitar que nos enfermáramos y nos distorsionáramos. En ella continuamos nuestro linaje y herencia. Hace 300 millones de años atrás llegaron al planeta nuevas energías pensamientos, con el único propósito de encarnar en el hombre del exterior y también para auxiliarnos en nuestra misión. Al encarnarse en el hombre de la superficie, este dio un salto enorme en la evolución y elevación. Estas energías pensamientos voluntarias vinieron de otras constelaciones, mandadas por la Confederación Cósmica de Orión a pedido nuestro, para ayudarnos a completar nuestro trabajo y la misión encomendada. Hoy en día,